silencio. Te amaré si tú lo quieres. En silencio te amaré si lo prefieres. En silencio te amaré si tú lo quieres. En silencio te amaré, no me lo niegues. En silencio te amaré.